De página 25, salvación personal. Fíjese bien, salvación personal. Vamos a ver ahora la diferencia entre católicos y protestantes. Una vez aclarado que Cristo fundó una sola iglesia, esta iglesia durará hasta el fin del mundo. Esta iglesia es la iglesia católica. Ahora vamos a ver la diferencia entre catolicismo y protestantismo. En estos días vamos a ver este aspecto. Por ejemplo, el primer aspecto, salvación. ¿Quién se salva? ¿Qué se necesita para salvarse? Según los protestantes, para salvarse se necesita la fe. Fe. Yo creo en Cristo, yo soy salvo. Y lo hacen con emoción. Yo me encontré con Cristo, Cristo me ha salvado, Cristo es mi salvador. Ven conmigo, hermano, deja el catolicismo, deja presbiteriano, deja mormón, ven con mi grupo. Se siente muy bonito, allá es bonito, se siente, sí, se siente. También cuando el marihuano fuma la marihuana, siente. Hermano, ven conmigo, vas a sentir, sí. Cada vez que hablo con protestantes, en lugar de hablar en serio, ¿qué hacen? Sí, pero yo, cuando me entregué a Cristo, sentí... No, muchachos, no vamos a hablar de testimonio. Aquí vamos a hablar en serio. Porque si yo hablo con un mormón, me da testimonio. Antes era muy malo, me entregué a Cristo y sentí... Hablo con un testigo de Jehová, igual, sintió. Hablo con un bautista, sintió. Hablo con un... todos sienten. Aquí no nos estamos hablando de lo que hemos sentido. Hablo con un cursillista, siente. Hablo con un cruzado, siente. ¿Y todos están sintiendo? ¿Y qué está pasando aquí? No vamos a hacer experiencia de sentir. Aquí vale más el que sintió más. No, vamos a hablar en serio. No vamos a hacer una reunión de testimonios. Esto digo siempre a los protestantes. Los protestantes inmediatamente brincan. Si decimos que vamos a hablar de la iglesia, vamos a hablar de la Biblia, brincan inmediatamente. No, que antes era católico, yo vivía mal, mi vida sí. Después el hermano me habló, entonces sentí, esta religión es buena. No, porque todos dicen igual, todos sintieron. Aquí vamos a estudiar en serio. No, porque yo me entregué a Cristo. Yo me entregué a Cristo. ¿A cuál Cristo? ¿A cuál Cristo te entregaste? Porque el mormón dice que se entregó a Cristo. Y creen en la poligamia. Y se entregó a Cristo. Son los santos de los últimos días. Así, con 7 mujeres. Son santos modelo especial, porque también nosotros católicos tenemos modelo especial, los de la cantina son modelo especial, son católicos santos, pero modelo especial. Aquí no vamos a hacer ahora que todos sienten por aquí, sienten por allá. No, vamos a hablar en serio. Yo me entregué a Cristo, así hasta el mormón se entrega a Cristo, también el testigo de Jehová se entrega a Cristo, que dice que Cristo no es Dios y se entregó a Cristo y sintió. Vamos mal. El bautista también, él sintió. No. Fe, no basta la fe. La fe es algo aéreo. Es algo que cada quien dice a su modo. Nadie da explicación. Yo sentí. Yo me entregué, yo hice una oración, Señor, aquí estoy, acepta mi corazón. No hablamos así, no, hablamos seriamente. Fe, según la Iglesia Católica, para salvarse se necesita fe y obediencia. Fe y obediencia a Cristo. No basta la fe. Cristo, ¿cuántas iglesias fundó? Una sola iglesia. Si tú crees en Cristo, tienes que estar en esta iglesia. En ninguna parte de la Biblia se encuentra que Cristo dijo, basta creer, basta la fe. No, fe y obediencia, te guste o no te guste. Cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, que sintió muy bonito, sintió. ¿Cómo sintió? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sintió bonito, sintió? No. Cuando Jesús fue a la cruz, que sintió muy bonito, no. Obediencia. Por obediencia fue a la cruz. Yo también estoy en la iglesia católica porque Cristo fundó esta iglesia y en esta iglesia tengo que estar. Cristo no autorizó a nadie a fundar nuevas iglesias. Si fundó esta iglesia, en esta iglesia tengo que vivir, en esta iglesia tengo que morir. Creo en Cristo, obedezco a Él. Fundó una iglesia, en esta iglesia me quedo. Otra cosa, ¿por qué decir los pecados a un hombre? Yo cuando cometo un pecado voy con un palo y le digo mis pecados a un palo y siento que Dios me perdona, un palo. A ver, búscame en la Biblia donde dice que un palo perdona los pecados. El palo es bueno pero para dártelo en la cabeza, no para perdonar los pecados. Y tranquilamente los protestantes dicen así, y los demás, sí es cierto, sí es cierto. ¿Cómo un hombre va a perdonar los pecados? No, no, no, no, no, olvídese de un hombre. Pero la Biblia habla claro, Juan 20, 23. A quienes ustedes perdonen los pecados, quedan perdonados. Y a quienes ustedes no libren de sus pecados, queden atados. Así que la Biblia habla claramente. Cristo dio el poder a los apóstoles de perdonar los pecados. Y no son poderes solamente para ellos. Todo lo que recibieron los apóstoles es para todos los tiempos. Para siempre, no solamente para ellos. Yo estoy con ustedes todos los días. Ustedes quiere decir apóstoles y sucesores. A ver, hermano, ¿quién se va a salvar? Se va a salvar el que predica la palabra de Dios. A ver, ¿dónde está en la Biblia esto? Es un invento de ustedes. La Biblia dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Este se va a salvar. Este tendrá la vida eterna. Y tú piensas, no, no, ¿cómo? Vamos a comer el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. No, no, qué tontería. No somos caníbales. Así dicen los testigos de Jehová. Así decían los judíos cuando escucharon a Jesús que estaba hablando de la Eucaristía. Nosotros no vamos a comer a un hombre. Y se fueron. Creer en Cristo significa aceptar su palabra, creer en su enseñanza. Y cuando Jesús nos habla de la Eucaristía, creer, aceptar y cumplir. Nosotros cumplimos, nosotros somos buenos porque nosotros cumplimos. Pregunto yo a los protestantes, ¿qué es lo que cumplen ustedes? No comemos carne de cochino, no comemos sangre, no fumamos, no tomamos tonterías. A ver, ¿dónde Cristo ha prohibido esto? Ustedes mismos se inventaron estas normas para aparentar grande santidad. Oh, en mi templo, allá somos buenos, allá se prohíben muchas cosas. Es una religión muy buena, así que es buena la religión donde se prohíben muchas cosas. ¿Dónde está esto? Invento de los protestantes. Ahora vamos a escuchar una objeción.